Con el tuntintum, titum-tintum, titum-tintum, se cayó el portón. Con el tuntintum, titum-tintum, titum-tintum, se cayó el portón. Titum, titum, titum, titum, titum, titum, se cayó el portón. Titum, titum, titum, titum, titum, titum, se cayó el portón. No venda licor, vieja rosa, que le pueden tumbar la casa. No venda licor, vieja rosa, porque va a perder la muchacha. No venda licor, vieja rosa, porque va a perder la muchacha. ¡Oiga, pierde! ¡Claro! Titum tintum a decirle suegra, titum tintum a decirle suegra. Con el tum tintum, titum tintum, titum tintum, se cayó el portón. Con el tum tintum, titum tintum, titum tintum, se cayó el portón. Tintum tintum, tintum tintum, tintum, se cayó el portón. Titum titum, titum titum, titum titum, se cayó el portón. No venda licor, vieja rosa, que le pueden tumbar la casa. No venda licor, vieja rosa, porque va a perder la muchacha. No venda licor, vieja rosa, porque va a perder la muchacha. ¡Ajá! ¡Oye! ¡Borracho! ¡Anda, blanquito! ¡No toques más el portón! ¡Ábrelo si puedes! Thank you.